to see. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 24 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y hoy amaneció pues más fresquecito, porque el día de mañana van a descender pues notablemente las temperaturas, así que no lo vayan a olvidar. Ahorita todavía el día de hoy tendremos temperaturas altas, máximas de 96, mínimas de 62, pero descenderán a partir del día de mañana como máximas de 68 y mínimas de 56, con probabilidad de tormentas eléctricas. Hoy también hay probabilidad de que caigan precipitaciones, y bueno, en estos momentos hay bruma afuera, se espera un cielo parcialmente despejado y la temperatura máxima alcanzará los 96 grados y habrá vientos suaves. Tenemos un viento por el momento que corre 5 millas por hora, una visibilidad de 10 millas, una humedad de un 32%. Para el día de mañana, miércoles, esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 56, con cielos nublados, probabilidad de tormentas eléctricas o precipitaciones de un 90%. Para el día jueves también hay probabilidad de que continúen las precipitaciones, con temperaturas máximas de 68, mínimas de 55, con cielos parcialmente nublados. Para el día viernes, temperaturas máximas de 79, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de un 4% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado, fin de semana, nuevamente probabilidad de que caigan precipitaciones de un 50%, con temperaturas máximas de 79, mínimas de 59, y se espera que haya también tormentas eléctricas el día sábado, fin de semana. Ya la próxima semana ya van a subir un poco las temperaturas y se esperan cielos soleados y despejados, pero al parecer no vamos a tener estas temperaturas que ya estamos acostumbrados, y lo más probable es que ya fueron nuestros últimos días de calor, porque pues ya se viene mes de septiembre, pues ya cambia totalmente el pronóstico del clima. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run. Ocho de la mañana con 7 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos ahí con el horóscopo del día de hoy. Será una fase óptima para reformar su vida personal. Recuerda que deberá controlar los repentinos cambios de personalidad. En el amor, no se ría de los errores de su pareja a causa de la impaciencia. Busquen juntos una solución a esos problemas. Tauro, no hay necesidad de aceptar el status quo, especialmente desde que tienes el poder para cambiarlo. Por bastante que te hayas quedado sentado y esperando que otros se hagan a cargo, hoy es el día para que des un paso hacia adelante e implementes algunos cambios que se necesitan tan desesperadamente. Para ti, hoy es el día de la independencia. Para el signo de Géminis, hoy es el día para pedir que reconozcan lo que vales. Realmente hace mucho que tendrían que haber reconocido tu ser. Te das tanto que por lo general cuando se trata de recibir siempre llegas a fracasar al comunicarte. Debes rectificar estas injusticias. Hoy sé inteligente y pide lo que deseas. Por supuesto, utilizando tu típico modo agradable y bonito. Te sorprenderás del gran apoyo que tienes. Para el signo de Cáncer, hoy podría asaltarte la timidez. ¿Desearías esconderte a invernar en la soledad? Si debes asistir a encuentros sociales, podría faltarte la energía. No te exijas demasiado. Si sobreactúas, te estresarás aún más. Adopta un estilo informal y relajado y charla tranquilamente con la gente. Si evitas los temas complicados, podrás conservar tu energía. Para el signo de Leo, una persona mayor que tú podría ayudarte a evitar una confrontación emocional explosiva. Las molestias causadas por la falta de comunicación te pueden hacer pensar más sobre los motivos de algún amigo o amiga, y esta persona mayor te hará poner los pies en el suelo y te forzará a mirar todo con más objetividad. Probablemente necesitas hablar con tu amigo, pero mantén la calma. Todo no es lo que parece. Para el signo de Virgo. Tienes una increíble creatividad, por lo que te resulta doloroso tener que pasarte el día rellenando formularios y removiendo las pilas de papeles. Vaya que eso es lo que te espera el día de hoy. Afortunadamente, además de tu lado creativo, también tienes una gran astucia comercial, lo que te permite acabar con las pilas de papeles en tiempo récord. Prémiate con una buena cena en un buen restaurante. Para el signo de Libra. La inspiración reinará tu día el día de hoy. Tienes una actitud optimista y entusiasta, así como una vívida imaginación. Lo divertido es, a menudo, cuando te imaginas algo con fuerza y durante mucho tiempo se convierte en realidad. Esto no es magia, más bien es simplemente el resultado de concentrar tu mente en una meta claramente visualizada. Imagina lo que ocurriría si intentaras esta técnica en tu vida sentimental. Para el signo de Escorpión. ¿Qué tal si hoy programas una relajación especial para ti? Definitivamente está comenzando a notarse el desgaste de tu estresante existencia. ¿Por qué no ir a un gimnasio, o ir a caminar, o ir a un sauna? Piensa en un buen masaje, tómate este día para cenar tranquilamente con una persona especial. Ella se sorprenderá al verte tan relajado, ella o él. Para el signo de Sagitario. Tu vida ha estado cambiando desde hace algún tiempo y no siempre ha sido fácil para ti. Hoy probablemente sientas los efectos de esta transformación más de lo normal y te preguntarás qué es lo que está ocurriendo contigo. No dejes que las dudas e inseguridades que tienes sobre tu futuro se salgan de proporción. Solo puedes tomar las cosas de una, concéntrate en una meta deseada y sigue adelante, Sagitario. Para el signo de Capricornio. Hoy quizás te encuentres en un espacio donde podrás lucirte un poquito. Siempre tuviste ese actor nato acechando en tu interior. Muchas personas de tu signo son actores y comediantes exitosos. Quizás tengas algunos chistes para contar o anécdotas interesantes para entretener a tus amistades. No tengas miedo de ser el centro de atención. Deja que los reflectores te iluminen. Tu audiencia se divertirá mucho. Para el signo de Acuario. La formación de una nueva sociedad de negocios requerirá de firmes gran cantidad de papeles el día de hoy. Puede resultar algo tedioso tratar de entender sobre el tema, pero es importante para tus intereses, así que intensifica tu habitual persistencia. Alguien más avanzado, podría explicarte las ventajas y desventajas. Este puede significar un desarrollo muy afortunado para ti, así que no te sientas descorazonado o descorazonada, no te rindas. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Hoy es un día agradable, lleno de actividades sociales, pasas buena parte del día con otros y descubres para tu sorpresa que tienes bastante en común con muchos otros. Es bueno que haya un ambiente tan relajado, funciona como un buen cambio de ritmo y ayuda a reafirmar el sentido de hermandad y humanidad. Aprovecha este feliz momento para conocer a los que te rodean. Así que, sigue adelante. A la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es más por ese tonto que te dejó, por ese idiota que te partió en

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 26 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo una noticia fuera de lo común. Hayan restos de gigantesco reptil marino en Chile. A veces basta una sola vértebra para reconstruir una parte importante, pues, de la historia del planeta. Y algo de eso puede contar el paleontólogo chileno Rodrigo Otero, quien en 2014 encontró un resto fósil que tras 6 años de estudios junto con un equipo de expertos fue identificado como perteneciente a un ejemplar de mosasaurino, que se suma a los alisaurinos y a los tilosaurinos en la lista de mosasaurinos que han sido encontrados en Chile. El trabajo que detalla el descubrimiento aparece en el número de septiembre de este año 2021 de la revista Cretaceous Research. Y ahorita estoy viendo aquí la imagen, está bastante grande, es como si fuera un cocodrilo pez. Sí, más o menos algo por el estilo, con cola como de un pez. Es impresionante. Bueno, es que recordé un sueño que tuve la semana pasada. Pero bueno, la vértebra caudal central del reptil marino salió a la luz durante una campaña en la isla Quiriquina, en la región del Biobío, y se estima que el ejemplar habitó Chile hace 66 millones de años. Y se trata de un descubrimiento importante porque no existían registros de este tipo de mosasaurio en el Pacífico suroriental. Y permite ampliar la diversidad local de mosasaurios. Además, confirma la amplia distribución que tuvieron estos animales por todo el planeta. Otero, que pertenece a la red paleontológica, de la Universidad de Chile, explicó que los restos fueron encontrados en rocas de unos 600 millones de años. Imagínense cuántos, bastante, ¿no? Cuántas pues especies evolutivas de este animal, ¿no? Ya han de haber cambiado, ¿no? 66 millones de años, wow. Bueno, se trata de un descubrimiento importante porque no existían registros de este tipo de mosasaurio en el Pacífico suroriental y permite ampliar, pues, la diversidad local de los mosasaurios, y además confirma, pues, la amplia distribución que tuvieron estos animales por todo el planeta. Otero, que pertenece a la red paleontológica de la Universidad de Chile, pues dice que es difícil asegurar la edad individual de ese mosasaurio con una sola vértebra. Sin embargo, pues los procesos transversos, los pedicelos hemales y los caudales se encuentran todos bien fusionados al centro, lo que en conjunto pues sugiere su pertenencia a un adulto, o sea, un animal adulto. A juicio de este experto, el espécimen pudo haber medido entre 4 a 5 metros de longitud, o sea que bastante largo, ¿verdad? Y Otero tiene un largo historial de campañas en busca de mososaurios, además de diversos textos científicos sobre estos enormes lagartos, uno de los mayores depredadores marinos del Cretácico. Y en el 2010, por ejemplo, formó parte del equipo que halló en una isla de la península Antártica un cráneo y un húmero de uno de estos animales, al que bautizaron como Caicaephilu herbei. Es impresionante, o sea, siempre lo voy a decir, ¿no? Cómo hacen para, pues, obtener esta información y darnos a conocer, ¿no? De qué tipo de animales existían antes. Y cuando me refiero a antes, son millones de años antes de nosotros, ¿no? Y lo que más me impresiona es que la semana pasada tuve un sueño de unos animales y eran muy, pero muy parecidos, si no es que exactos, que yo había soñado y que eran tipo, pues así, algo como dinosaurios sin ser dinosaurios y estar en el agua, nada más que en mis sueños eran oscuros, eran café oscuros y estos son como de color gris. Así que búsquenlo ahí, búsquenlo en la internet, los mososaurios, para que sepan qué figura me estoy refiriendo, ¿no? O a los restos de este reptil marino. Y bueno, en otra información, así rapidito nada más, les puedo decir en tecnología, es que Xiaomi vende 200,000 tablets Mi Pad 5 en 5 minutos. Imagínense, 200,000 tablets en tan solo 5 minutos. Son bastantes, wow, qué impresionante. Y alista el lanzamiento global para también competir con el iPad de Apple. Xiaomi amenaza a Apple desde su posición dominante en el mercado móvil y ya comienza a dibujar los siguientes pasos de su estrategia. En su debut en el mercado chino, la tablet Mi Pad 5 logró un volumen de venta de 200,000 unidades vendidas en los primeros 5 minutos y ya preparan la llegada de este atractivo dispositivo en Europa. Así que pues echen un ojito ahí para que vean cuánto cuesta este pues esta tablet Mi Pad 5, así como si dijeras mía, ¿no? Pero Mi y lo separado Pad 5. Y bueno, también otra información así rapidita de tecnología es que Android 12 permitirá controlar el teléfono con expresiones faciales, así que pues te va a detectar tu rostro, y Android 12, con la nueva versión del sistema operativo que prepara Google, implementó pues esta nota novedosa, ¿no? En el apartado de accesibilidad, que hace posible que los usuarios controlen el celular mediante distintas expresiones faciales. La suite de accesibilidad de Android ha recibido en la última beta de Android 12.0.0 la opción de que tú puedas controlar el dispositivo sin necesidad de tocar la pantalla, o sea, conocida como cámara switches, según ha informado el portal XDA Developers. Entonces, con esa característica de accesibilidad, el usuario puede pues controlar el dispositivo mediante la cámara realizando diferentes gestos faciales, como cuáles: cuando tú abras la boca, cuando tú sonríes, cuando tú levantas las cejas, cuando tú miras hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia arriba. Así que si tú tienes un Android 12, pues el beta Android 12.0.0, pues ya vas a tener estas opciones, ¿no? De expresiones faciales. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. En el segmento de Conociendo tu Meta te voy a hablar sobre los alimentos fermentados, de cómo te benefician para tu microbiota, ¿ok?

8:39, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta y vamos a hablar acerca de los alimentos fermentados, sobre otro estudio que hicieron, no sé en qué mes les hablé un poquito de los alimentos fermentados, les di algunas formas de cómo lo podían preparar. Les hablé de los probióticos, ¿no? Entonces, en este artículo habla de los alimentos fermentados, que también pues habla un poco de los probióticos naturales, no los suplementos, sino los que uno prepara, ¿no? En esa ocasión de la cual yo les estoy hablando, les dije cómo podían preparar estos probióticos, que por lo general también los puedes comprar en el supermercado, para aumentar las bacterias buenas en tu microbiota, en tu sistema digestivo, bueno, ok. Pero el día de hoy no te voy a decir de estos probióticos, sino de este estudio, ¿no? De lo que encontraron, y pues se me hace muy interesante porque mucha gente pues empieza a hacer estos cambios de alimentación. Y cuando empiezan a comer más saludables, a veces parece ser de que uno se siente pues más inflamado. Cuando estás ingiriendo más fibra y dices tú, oye, ¿qué nos supone que debe ser al revés? Hay unas personas que sienten más inflamación. Y lo que habla este artículo es que en efecto hay gente que pues no tiene las bacterias buenas en la microbiota, que pues se encargan de metabolizar o de metabolizar pues la fibra que uno está consumiendo, y esto pues lo se dieron cuenta gracias a pues varias personas que estuvieron en el estudio, que decían no hemos visto mucha diferencia, que digamos, nada más que unos encontraron que se inflamaban más del estómago, pero pues ya que hicieron los estudios se dieron cuenta que las personas que se inflamaban era porque no tenían pues esas bacterias que disolvían, no sé si se diga así, ¿no? Pero no disolvían bien o no metabolizaban bien la fibra, y eso hacía pues que se mantuviera ahí en el estómago, y cuando ya salía pues en las heces, pues ahí encontraron que había cantidades grandes de carbohidratos que habían estado ahí. Sí, es sorprendente, ¿no? Es la manera en cómo les puedo explicar fácilmente, pero pues los alimentos fermentados como el yogurt, como el kimchi, como el chucrut y la kombucha o kombucha, esos son algunos probióticos naturales. Esa vez yo les había comentado cómo podrían hacer el chucrut, que era con repollo fermentado, ¿no? O en almíbar se podría decir. La kombucha pues la pueden encontrar en muchos supermercados. Todo esto que yo les dije, el yogurt, el kimchi, el chucrut, y la kombucha, los pueden encontrar en supermercado también. Y desde hace mucho ha sido elementos esenciales en las dietas en muchas partes del mundo. Tal vez cuando tú tomas probióticos, tal vez te inflamas más, como a mí me pasaba. Yo estuve tomando probióticos y pues también el exceso de probióticos te puede caer mal, o inclusive algunos tipos de probióticos pues no son buenos para uno, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidadito con ello. Y bueno, durante miles de años distintas culturas dependieron de la fermentación para producir el pan, para poder hacer el queso, para preservar carnes, para preservar los vegetales, así como realzar los sabores y las texturas de muchos alimentos. Hoy en día pues utilizan muchos conservantes, muchos otros químicos, ¿no? Para poder lograr esta fermentación cuando antes se hacía de manera natural. Por eso hoy en día todos queremos ya lo natural, que no importa que cueste más caro, ¿no? Porque dices tú, oye, no, me estoy enfermando bastante al comerme una pieza de pan que tiene pues miles de químicos, azúcares, carbohidratos refinados, etcétera. Dice, no, mejor yo me voy a hacer mi propio pan con harina de almendras, con harina de chía, con harina de coco, no sé. Y quieres tener pues la textura de un pan normal. Y dice, no, pues no lo puedes conseguir. De hecho, sí hay cursos en los cuales tú puedes hacer estos panes, porque te enseñan este tipo de fermentación sin tener que utilizar estos conservantes o todos estos químicos, ¿no? Y bueno, ahora los científicos están descubriendo que los alimentos fermentados podrían tener efectos muy interesantes en nuestros intestinos, y comer estos alimentos podría alterar la composición de billones de bacterias, virus y hongos que habitan en nuestro tracto gastrointestinal, los cuales pues en conjunto se conocen como la microbiota, estos virus, hongos, bacterias, y que hay millones en nuestro tracto gastrointestinal, ¿no? O en nuestros intestinos. Y bueno, los cuales en conjunto se conocen como microbiota intestinal, y también podrían reducir los niveles de inflamación en todo el cuerpo, algo que cada vez pues más científicos están relacionándolo con una gama de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Muchos dicen, no, pues sí, ya tienes tantos años, pues es normal de que pues ya empieces a tener molestias en el estómago. Y no es normal. Lo anormal es de que empiezas a sentir eso. Es el justo momento para que uno empiece a ver, ¿qué estoy comiendo? ¿Qué le estoy dando a mi cuerpo? Cuando me inflamo, ¿qué es lo que estoy pues dándole a mi pancita, no? Y fijarse, ¿para qué? Para que no lo vuelvas a hacer. Y le empiezas a dar los alimentos adecuados a tu organismo. Los hallazgos más recientes provienen de un estudio que fue publicado en la revista Cell, como célula, que fue realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, y ellos querían observar el impacto que los alimentos fermentados podrían tener en el sistema digestivo e inmunitario, y cómo esto podría compararse con llevar una dieta relativamente saludable, cargada de frutas, de verduras, frijoles, granos integrales y otros alimentos ricos en fibra, pura fibra, ¿no? Por ejemplo, habemos personas que tal vez no podemos comer los granos integrales, los frijoles, ¿por qué? Porque nos inflama, ¿no? Entonces, aquí es donde está muy interesante este estudio, porque para el estudio los investigadores reclutaron a 36 adultos que están totalmente sanos y los separaron en grupos al azar. A un grupo se le pidió que aumentaran su consumo de alimentos vegetales ricos en fibra, mientras que al segundo se le ordenó que comiera alimentos fermentados en gran cantidad, incluyendo el yogur, el chucrut, el kefir, el kombucha y el kimchi. Estos alimentos se preparan combinando leche, vegetales y otros ingredientes crudos con microorganismos vivos como levaduras y bacterias. Como resultado, los alimentos fermentados suelen estar rebosantes de microorganismos vivos y de productos derivados del proceso de fermentación, que incluyen varias vitaminas, así como ácidos lácticos y cítricos. Y bueno, los participantes siguieron las dietas por 10 semanas, mientras que los científicos pues iban monitoreando a ver qué estaba pasando, monitoreaban los indicadores de la inflamación en su sangre y buscaban cambios en sus microbiotas intestinales mientras estaban haciendo el estudio. Y cuando terminó este estudio, el primer grupo había duplicado su ingesta de fibra de unos 22 gramos al día a 45 gramos al día, y que es más o menos el triple consumo de un estadounidense promedio. El segundo grupo pasó a consumir casi ningún alimento fermentado, a comer unas 6 porciones al día. Y aunque 6 porciones tal vez suenan como una gran cantidad, pues no es muy difícil alcanzarla, porque una taza de yogurt en el desayuno, una botella de 470 mililitros de té kombucha en el almuerzo y una taza de kimchi en la cena, pues equivalen a 6 porciones diarias, para que uno se dé una idea, que fue lo que hicieron el otro grupo, ¿no? Y tras el periodo de estas 10 semanas, ningún grupo mostró estos cambios significativos en la salud inmunitaria en general. Sin embargo, en el grupo que consumió alimentos fermentados se observaron reducciones en 19 compuestos inflamatorios. Y entre los compuestos que disminuyeron estuvo la interleucina 6, que es una proteína inflamatoria que tiende a elevarse con enfermedades como la diabetes tipo 2 y la artritis reumatoide. Qué impresionante, ¿verdad? Y en contraste, el grupo que consumió más fibra pues no presentó una disminución general en estos mismos compuestos inflamatorios. Para los participantes del grupo que consumió alimentos fermentados, las reducciones de los indicadores inflamatorios coincidieron con cambios en su intestino, comenzaron a almacenar una selección más amplia y diversa de microbios, algo similar a lo que han hallado otros estudios recientes con personas que comen una variedad de alimentos fermentados. Y esta nueva investigación reveló que cuantos más alimentos fermentados comía la gente, mayor era el número de especies microbianas que florecían en su intestino. Y también hubo una sorpresa, solo el 5% de los nuevos microbios que fueron detectados en sus intestinos parecía venir directamente de los alimentos fermentados que comieron. Entonces, el estudio está muy interesante, sobre todo cuando pues tienes problemas intestinales, ¿no? Y pues tu gastroenterólogo pues no encuentra, te hacen una endoscopia que sale súper carísima y te dicen, no, pues no encontramos nada, no sabemos qué tienes, probablemente estás normal, es la respuesta que te van a dar, y no, hay algo ahí en las bacterias, ¿verdad? Que puede ser que pues estés necesitando. Obviamente un buen gastroenterólogo te puede decir, tal vez consume más probióticos, más enzimas que tal vez no tengas, ¿verdad? Pero también hay que recordar que pues para que se adapten nuestros intestinos cuando uno pues cambia su dieta a más fibra o a los probióticos estos naturales, pues va a necesitar de tiempo adaptarse a esa dieta, ¿no? Entonces ahí está, busquen más información sobre los alimentos fermentados y la relación que tienen con tu microbiota, cómo te puede alterar, pero para mejorar tu salud, porque las personas, por ejemplo, que padecen de diabetes, pues sería muy recomendable que hicieran estas fermentaciones, ¿no? Comer más yogurt, el kefir, el kimchi, el chucrut y la kombucha, ¿no? Para que bajen la inflamación. Bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. De la mañana con 54 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales y hoy vamos a continuar en el capítulo 25, La justicia de Dios, así es como se titula, y el apartado que nos toca el día de hoy es el apartado número 4, La luz que traes contigo. Thank you. Y bueno, en este apartado pues está muy, muy fácil de comprender. La luz que traes contigo es la que pues ya te pertenece, ¿verdad? Las mentes que están unidas cuando tú pues lo único que contemplas en el mundo es belleza, es amor, es bienestar, es tranquilidad, es porque tu mente está unida con el todo, con todos, y reconocen pues que también lo están, que están unidos, y pues ya no hay necesidad de sentir culpa, de sentir separación, de sentir miedo, o de sentir esos sentir esos pensamientos que te hacen creer que no estás unido, que si hay culpabilidad, que si hay esto y lo otro, ¿no? Pero lo más importante es de que cuando tú traes la luz contigo, cuando tú simplemente la reflejas con los demás, pues no puedes atacar a nadie. Te regocijas de esa luz, te regocijas de la seguridad de que pues tú estás haciendo lo correcto en tu vida. Das pasos firmes sin temer, ¿no? De que, híjole, me habré equivocado o no. O sea, no hay ese tipo de dudas. Vas por el mundo proporcionando alegría. Vas por el mundo amando a tu prójimo, aceptándolo. Te regocijas en todo lo que ves porque te ves en ello también. Mientras sigas tú en ese camino, pues la luz que traes contigo se va a reflejar en todo el ambiente en el cual tú te rodeas. En cambio, cuando uno pues cree que el sufrimiento y el pecado pues pueden proporcionar alegría, pues nada de esto va a suceder. No vas a ir por la vida dando pasos firmes, siempre vas a dar pasos temerosos, ¿no? Pensando que algo te puede perjudicar, de que alguien te puede dañar, de que algo puede suceder que pues no debería, ¿no? De suceder. Entonces, nosotros podemos cambiar ese chip, podemos cambiar esos pensamientos, reconociendo que pues no nos lleva a ningún lugar de satisfacción. Por más de que uno piense, sí, el dinero me causa mucha satisfacción, tener trabajo, que mi familia esté bien, obviamente pues te genera ese estado de bienestar, pero el bienestar que puedes sentir en tu vida y que lo puedes sentir siempre viene a través de la aceptación, de aceptar todo lo que hay en nuestra vida. Si tienes dinero o no lo tienes, si tienes familia o no la tienes, o sea, no te empiezas a juzgar del por qué no tienes familia o el por qué no tienes dinero, sino simplemente dices, tengo esto y esto es lo que hay, y no voy a ir en contra de la situación que hay en este momento. Muchas veces nosotros queremos pues ponernos unos lentes oscuros, bien oscuros, para no ver lo que estamos observando a través de nuestros ojos, o lo que estamos percibiendo a través de nuestros ojos, porque no nos gusta. Y eso hace que pongamos más tensión en nuestra vida, en nuestra mente. Eso hace que pues realmente nos sintamos desprotegidos, que nos sintamos separados, que nos sintamos agredidos o atacados, ¿no? Nadie quiere sentir un ataque en su vida, nadie quiere pues estar viviendo pues la vida con miedo, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuántas veces has tenido miedo, por ejemplo, en esta semana? Tal vez vas a decir, no he tenido miedo en ninguna semana. Al escuchar noticias, al ver la televisión, al hablar con tu familia, al hablar con los amigos, con tu pareja, con tus hijos, hay momentos en el que uno empieza a sentir, a sentirse desprotegido, y eso hace que generes miedo. La mente pues es tan perfecta, tan maravillosa, que pues no podemos comprender, ¿no?, todo lo que puede abarcar. Y en eso de lo que abarca, pues también se encuentra el miedo. Desafortunadamente, cuando nosotros nos ponemos a observar tal vez películas muy agresivas o noticias muy desgarradoras, pues eso nos afecta a nuestros pensamientos cuando no estamos totalmente conscientes de que eso no forma parte de la realidad, sino de un espectador, ¿no? Las personas que escriben las noticias la van a escribir desde lo que ellos estén observando, lo que ellos estén percibiendo. Y las noticias siempre pues van a impactar cuando haya violencia, cuando haya desgracia, cuando haya algo de lo cual la gente se vaya a interesar. Y la gente por lo general se interesa por ese tipo de temas, por el miedo, por el dolor, por el sufrimiento. Es curioso, ¿no? Pero nadie te dice eso, pero es la realidad. Hay noticias, había programas, no sé si todavía haya, en las que te muestran solamente noticias positivas y la gente dejó de verlos. ¿Por qué? Porque no le gusta, le gusta esos cambios, ¿no? Eso de que, ay, aquí ya pasó algo, esto. Y no sé por qué uno se ve atraído por este tipo de notas, pero yo pienso que es por la atracción al dolor, por la atracción al ego, por la atracción al miedo. Cuando todavía uno se ve atraído por el ego, por el miedo, por la separación, pues vamos a sentir atracción por este tipo de notas, ¿no? Cuando no, pues lo más que te atrae es ver las cosas bonitas que están sucediendo en el mundo. ¿Cómo qué? Como que tal vez acabas de ver un pajarito, como que te sigue una mariposa, como que tu perrito, tu perrita te anda buscando y dices, puedes ver todo el amor que hay en la naturaleza, ¿no? Como ahorita que estoy viendo a mi perrita que se está estirando a gusto, dormida y suspirando. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos observar y que nos pueden impactar durante nuestro día, en este momento. Pero también habrá cosas que nos pueden impactar de la manera contraria, cuando nos dejamos llevar por cosas del ego. ¿Cómo te sientes ahorita en estos momentos? ¿Seguro? ¿Segura? ¿Te sientes protegido, protegida o desprotegido? ¿Es muy claro la respuesta que vas a dar? Sí, sí me siento protegida o protegido. O no, no me siento protegida. Me siento vulnerable, tal vez. No sé qué palabra vayas a traer. Sin embargo, si tú te sientes desprotegido, si tú no te sientes seguro en este mundo, donde sea que te encuentres, entonces ponte a observar tus pensamientos y sé consciente de lo que hay en tu mente en estos momentos. Es obvio que te has creado una película, pues casi de terror, ¿no? ¿Para qué? Para que te sientas desprotegido, para que no te sientas seguro en este mundo. Hay muchas situaciones que pasan en nuestro alrededor. Y hay unos que nos afectan directamente o que nos tocan directamente a nosotros, ¿no? Pero ahí es donde está la lección, ¿no? Para que podamos enfrentarla con sabiduría. ¿Cómo es enfrentarla con sabiduría? Aceptándola, no rechazándola. A mí el año pasado cuando hubo el terremoto, pues yo nunca había estado en un terremoto. Para mí fue bastante impactante. Y obviamente yo me sentí totalmente desprotegida. Y habrá gente que pues dice, no, esto es normal para la gente que viene de otros países o de otras ciudades donde hay terremotos constantes. Pues dicen, no, esto no fue nada, ¿no? Pero para una que nunca lo había vivido, pues puede ser bastante impactante e impresionante y eso hace que uno se sienta inseguro, insegura, ¿no? Que es lo que me pasó a mí, me ganó el miedo. Y así como no me ganó el miedo en ese momento, así podemos reaccionar ante ciertos pensamientos que nosotros traemos en nuestra mente. No necesita haber un temblor, ¿verdad? Para que haya un temblor mental. Porque si yo me empiezo a acordar de esos momentos y si yo los quiero volver a vivir como los viví, los voy a vivir y el miedo lo voy a volver a traer. Porque así es la mente. Como el artículo del día de ayer, ¿no? De cómo la mente puede vivir esa adrenalina a través de imágenes y no necesariamente tener que ir a tirarte de un bungee o de un avión para poder sentir la adrenalina, porque la mente es bastante compleja y puede hacer y deshacer muchas cosas. Entonces, si vas a hacer algo con tu mente, hazlo para tu bienestar. Crea pensamientos que te generen tranquilidad. No seas tú el causante de tu propio malestar. Como también decía en el apartado del día de ayer, o sea, vemos lo que queremos ver. Estamos viviendo lo que nosotros queremos ver, no lo que la vida nos está dando a ver. ¿Cómo lo quiero ver? Yo decido. ¿Qué es lo que estoy viendo? Pues lo que yo decido ver. Y no es desde el ego, sino que es al contrario, ¿no? Es darnos cuenta de que tenemos la capacidad de transformar. Si no me gusta lo que estoy viendo, entonces, a ver, voy a transformar mis pensamientos. Ya no quiero seguir al ego, ya no quiero escuchar al ego, quiero escuchar al Espíritu Santo, quiero sentir a mi ser. Nuestro ser nos dice que estamos seguros en esta vida, nuestro ser nos dice que estamos en perfecta armonía con el todo y que estamos en el perfecto momento que tenemos que estar. Y si así es perfecto o así es como debe de ser, entonces, ¿de qué me voy a quejar? Entonces, ¿qué voy a rechazar si así es como tiene que ser? A fuerzas nosotros y el ego nos dice, no, pero es que lo puedes cambiar, ponte metas, esfuérzate, no duermas si es posible para que logres todos tus sueños. Eso es ego. Cualquier situación que vaya a llegar en tu vida no va a llegar por ese tipo de metas futuras, porque el futuro nunca va a llegar. La creación del futuro, el recuerdo del pasado y el momento presente, todos están en este instante. Por más de que digas, ahorita voy a estudiar 20 horas, ahorita es ahorita y ahorita vas a empezar tus 20 horas, pero siempre vas a estar en este momento, en este ahorita, ¿no? Entonces, te va a generar, siempre que estás en el futuro, te va a generar ansiedad. ¿Por qué? Porque ya quiero terminar mis 20 horas y apenas llevo 2 minutos. O quisieras regresar a ese otro momento en el que todo era maravilloso, todo era perfecto, toda la familia estaba reunida, no había ningún problema en mi vida, ninguna preocupación, y dices, quiero regresar a ese momento. ¿En qué te genera? El futuro te genera ansiedad. El pasado te genera depresión. Te baja tu energía. ¿Por qué? Porque te decepcionas de decir, no puedo irme a ese momento. Aunque quisiera, no puedo irme a ese momento. Entonces, tenemos que ser coherentes y decir, ok, si sufro de ansiedad, ¿en qué momento estoy viviendo siempre en mi mente? Que no es este. Si me siento triste, un poco deprimido, a ver, ¿qué momento de mi vida, qué recuerdos estoy añorando constantemente y que sé que pues no me voy a ir a ese momento? Hay que aterrizarnos en este momento. Este instante es lo único que tenemos. Siempre lo voy a decir. Y siempre pues hay que ser conscientes de que es lo único que tenemos. Así sea el último día de nuestras vidas, en este momento pues aquí estamos. Nadie queremos obviamente que sea nuestro último instante, pero pues nadie sabe, ¿no? Cuándo va a llegar. Y no importa cuánto llegue, si tú lo estás viviendo al máximo. Vive este momento lleno de amor, lleno de paz, lleno de luz, y comparte esa luz con los demás, con el mundo. Siente el amor de Dios y siente cómo te protege. No temas, no hay nada que temer. No hay nada que tengas que cambiar. En ti reside el cielo en su totalidad. A cada hoja seca que cae, se le confiere vida en ti. Cada pájaro que jamás cantó, cantará de nuevo en ti. Y cada flor que jamás floreció, ha conservado su perfume y hermosura para ti. Qué bonito, ¿no? Ahorita con lo de esta parte donde dice, a cada hoja seca que cae se le confiere vida en ti. Me recuerda que ya pues pronto se va a venir el otoño y los árboles van a tirar sus hojas, se ponen secas y los árboles se quedan sin ninguna hoja. O bueno, la mayoría de los árboles. ¿Se imaginan si los árboles pensaran como nosotros los humanos? ¿Se imaginan el conflicto que iba a haber en ellos? De decir, no, ¿por qué se ponen mis hojas cafés? No, ¿por qué se me caen? No, ¿por qué me quedé sin hojas? Ahora ya no parezco un árbol. Parezco troncos. Pero no, ellos van con el flujo de la vida. Y nosotros ya sabemos, pues, de que el siguiente año van a volver a florecer. Sin que le tengas que hacer absolutamente nada. Y así nosotros, como seres humanos, vamos por la vida. A diferencia del árbol, no aceptamos cuando se nos caen nuestras hojas. No confiamos en que van a volver a renacer, que van a volver a florecer en nuestra vida. Vamos rechazando lo que no nos gusta. ¿Por qué? Porque nuestra mente egotista nos dice, así no debería de ser, te veías más bonita cuando tenías las hojas verdes. O no dejes que se caigan las hojas secas, pégalas con cola loca. Obviamente es un cuento ahorita lo que ya te estoy diciendo, ¿no? Pero no sé si comprendieron el ejemplo, ¿no? De cómo nosotros actuamos a través de nuestra mente egotista y cómo la naturaleza fluye con naturalidad, valga la redundancia, ¿no? Sin temer. Y cuando llega el momento en que un árbol ya se seca, ya dio su todo, pues tampoco teme, porque a veces de esas hojitas, de esas plantas, nacen muchos otros, ¿verdad? Entonces, así es como debemos de ver la vida también nosotros. Sería magnífico, sería hermoso, ¿no? Y esto es lo que nos recuerda este libro, Un Curso de Milagros, y espero pues de corazón que todos lleguemos a alcanzar. Si es que ya, tal vez lo alcanzaron, ¿verdad? Este nivel de conciencia. Y bueno, la lección del día de hoy, 190. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. ¡Qué bello! Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Hoy voy a elegir el júbilo, hoy voy a elegir la alegría, voy a elegir el bienestar y me voy a alejar de todo aquello que no me ayuda. El dolor es una perspectiva errónea. Cuando se experimenta en cualquier forma que sea, es señal de que nos hemos engañado a nosotros mismos. El dolor no es un hecho en absoluto. Sea cual sea la forma que adopte, desaparece una vez que se percibe correctamente. Pues el dolor proclama, que Dios es cruel. ¿Cómo podría entonces ser real en cualquiera de las formas que adopta? El dolor da testimonio del odio que Dios, el Padre, le tiene a su Hijo, de la pecaminosidad que ve en él y de su demente deseo de venganza y de muerte. Entonces, hoy no vamos a ver el dolor. ya vamos a reconocer que el dolor es una señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. Es como cuando estás conectado al internet y de repente empieza a fallar tu network, y si estás viendo alguna película o estás trabajando y te desconecta, dices, ah, está habiendo un problema ahí con el módem, ¿no? Como el internet. Entonces, cuando hay un dolor, debe de aparecer en nosotros o de recordar en nosotros que, a ver, aquí la señal se está perdiendo, me estoy yendo a las ilusiones. Estoy confundiendo, estoy creyendo que el miedo es verdadero. Estoy creyéndome estas cosas que vienen del ego, ¿no? Entonces voy a regresarme a la paz. ¿Para qué? Para que la paz transforme el miedo, lo desvanezca. La paz sí es verdadera, el miedo no, es una ilusión. Los pensamientos, nuestros pensamientos, son los únicos que nos pueden causar dolor, no los de las demás personas. Por más que otra persona te diga, tú eres esto, esto, esto, esto, si tú te enojas es porque tú generaste un pensamiento de enojo. Nada externo a tu mente, o sea, ninguna otra persona puede herirte o puede hacerte daño en modo alguno, al menos de que tú le des ese significado. En ti está la salvación, en ti está la liberación, en ti está el vivir en paz, tranquilo, feliz, lleno de júbilo. El dolor, recuerda, forma parte de una ilusión. Hoy vamos a rendir nuestras armas del ego y decir, ¿sabes qué? Ya, bajo estas armas del ego y me sumerjo en esta tranquilidad, en esta paz que viene del cielo y que está para mí. Hoy entiendo que el dolor no existe. Y así el júbilo de Dios se vuelve tuyo, se vuelve mío. Ese es el día en que te es dado comprender plenamente la lección que encierra dentro de sí todo el poder de la salvación. Recuerda, el dolor es una ilusión. El júbilo es real. El dolor es dormir. El júbilo, despertar. El dolor es un engaño. Y el júbilo, y solo el júbilo, es verdad. Entonces así estamos. Hoy vamos a aceptar la paz de Dios en lugar del conflicto. Somos libres en este júbilo de amor. Hoy vamos a aceptar la luz del cielo en lugar de las tinieblas del mundo, en lugar de la oscuridad. Y vamos a ir confiados en esta vida aceptando lo que la vida misma nos muestra. Y con esta bella lección vamos a finalizar y vamos a pasar a la reflexión que se titula Cachorros. Thank you.